Entrevista UG. Hace un rato les recomendaba visitar ugto.mx/admisiones, pero la verdad es que si uno se da un paseo, así como perdemos luego el tiempo viendo reels en Facebook o en Instagram o en TikTok o en la red social de su preferencia, así podríamos de pronto darnos un clavado por la página de la Universidad de Guanajuato. Y ahí yo me encontré, bueno, generalmente consulto las efemérides, y me encontré una que me llamó muchísimo la atención. Y dije, tenemos que hablar de este tema, porque en el año de 1900, particularmente hoy y hasta el mes de noviembre, pues se realizó la Exposición Universal de París, la edición número 11, porque bueno, la primera se había realizado en Londres en 1851, luego creo que eran bianuales, algo así, y en París, pues un año antes se había realizado la Gran Exposición Universal con motivo del centenario de la toma de la Bastilla, que básicamente pues es como que el símbolo, ¿no?, del inicio de la Revolución Francesa. Y al año siguiente pues también se dio una de las más importantes exposiciones universales, también tuvo su sede en París y participó el Colegio del Estado. Y hoy nos acompaña, lo cual agradezco muchísimo, la doctora Graciela Velázquez. Ella está adscrita al Departamento de Historia aquí en el Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, y ella sí se animó a platicarnos en torno a este efeméride, lo que le agradezco mucho, doctora. No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Gloria, por la invitación a hablar un poco sobre este tema que pues sí, efectivamente es muy importante para el Colegio del Estado y ahora lo que ya sería pues la Universidad de Guanajuato. Además, en ese momento el Colegio del Estado tenía muchas innovaciones, estaba, bueno, se había fundado en 1870, digamos que para la época de la Exposición Universal tenía 30 años como Colegio del Estado, pero ya con la presencia de grandes personalidades, una de ellas pues Alfredo Duje, pero había otros investigadores. No sé, doctora, si valdría la pena primero dar un contexto de lo que significaba en ese tiempo la Gran Exposición Universal. Sí, pues las exposiciones universales como tal, como ya hace ratito lo comentabas, pues surgen en Londres precisamente, pero después de ahí, quien acapara, porque era la ciudad, pues digamos, la más cosmopolita en ese momento, en el siglo XIX, es París, ¿no? Y se cambian justamente a París algunas de las exposiciones y tiene como tanto apoyo tanto del gobierno francés en ese momento, como también de todos los visitantes que van a París, en parte pues, conociendo la ciudad, porque pues es una ciudad que siempre va a ser una de las más socorridas, por decirlo así, para poder, exactamente, ¿no? Entonces, se quedan prácticamente las exposiciones ahí, y ahí se hacen muchas actividades. ¿Qué tiene que mostrar, digamos, la exposición? Que en realidad a algunas personas les llaman ferias, pero bueno, en su momento se les llamaba exposiciones, que tenían la finalidad de ser como un lugar privilegiado en donde se concentrara pues todos los adelantos, toda la innovación, toda la modernidad que para ese momento pues se decía que era lo más importante de la occidentalidad, esa modernidad que se estaba prometiendo. Y entonces, bueno, ahí concurre lo que sería el diseño, la industria, que no podía faltar, y la ciencia, por supuesto, y el arte, ¿no? Entonces, como que son los cuatro, digamos, pilares bajo los cuales las exposiciones se concentran, pero dentro de estas cuatro, pues hay un montón de cosas que nosotros podemos ver a lo largo de todas las exposiciones, y eso nos habla mucho como de lo que en su momento le interesaba al, pues tanto a la gente en general como a los gobiernos, pero también a los científicos que estaban participando en las exposiciones, ¿no? Y bueno, hay obviamente diferentes, como en todas las ferias, y en este caso la exposición no era la excepción, hay como secciones, ¿no? Y había una en particular que era la Calle de las Naciones, donde efectivamente había incluso otras menores, por lo que entiendo, uh-huh. pero la Calle de las Naciones era esta representatividad de los países participantes. Que, bueno, yo saqué algunos datos aquí que me llamaron mucho la atención en torno a que, bueno, eran 120 hectáreas de terreno que se utilizaron para esa exposición, más de 50 millones de personas, 58 países, costó más de 18 millones de dólares y los Juegos Olímpicos de 1900 fueron organizados durante la exposición que duró 212 días y que fue la más grande hasta ese momento. Y en esta Calle de las Naciones participó México, entre muchas otras. Así es. Estas exposiciones, como bien lo comentas, bueno, una de las más importantes, quizás para Europa, fue la de 1889. Porque fue justamente como los festejos, por decirlo así, de Francia, ¿no? Y entonces la siguiente, que de hecho, pues la Torre Eiffel es de ese año, justamente sí. Se queda de ahí, pues ya para siempre, ¿no? Y al año siguiente, que es la de 1900, se dice que es, yo creo que la más importante de, pues, del mundo. Exactamente, y podríamos decir que del 19, porque. Ya estamos, digamos, en el 20, pero todavía es muy decimonónica, ¿no? Y entonces esa se convierte en la más importante porque fue la que tuvo mayor flujo de personas que la visitaron. Y además es la que dura más tiempo. Entonces podríamos hablar de que México participó en esa y fue muy importante su participación porque además no se invitaba a cualquier país. O sea, no es que fuera ahí, bueno, pues ya se nos antojó que aquí participe tal, no. Se hacía toda una organización desde mucho tiempo antes. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe cómo se hacen las ferias y que en las ferias pues no surgen de la nada, sino que se empieza desde que termina para adelante, se empieza a organizar. Igual la exposición, ¿no? Entonces, duraba mucho tiempo en organizarse. Y de hecho se concursaba también para poder presentarse en esa exposición. Y yo creo que ahí es donde podemos darle un valor extraordinario. No solamente que se haya presentado México con todo lo que presentó, porque no presentó muchas cosas, sino también esta calle, como dices, de las naciones, presentó muchas cosas en ese momento México, pero también en particular pues el Colegio del Estado, ¿no? Que es el que está pues en ese momento presentando cosas que son importantes y que son problemáticas que en ese momento eran relevantes para nuestro pues para ese pasado, ¿no? ¿Y qué presentó el Colegio del Estado? Porque bueno, ahí hay una participación uh-huh. interesante de Ponciano Aguilar. Exactamente. Bueno, como varios ya saben, pues el profesor del Colegio del Estado, Ponciano Aguilar, él es el que hace, pues, como les decía, se tiene que concursar, es todo una parafernalia antes la que se tiene que hacer para que estos que van a hacer la exposición, pues lleven las credenciales de México, de que vayan con todo lo que se requiere, el apoyo que también el gobierno en ese momento, porfiriano, Porfirio Díaz, otorga para que se pueda ir a la representación. Y bueno, en este caso, el profesor del Colegio del Estado, el profesor Ponciano, pues él decide de todo el trabajo que tenía, porque en realidad lo que él presenta ya, pues es un plano que él diseña para un dique del río Lerma. Y entonces, dentro de todo el trabajo que él tenía, él tiene que decidir qué es lo que él va a presentar allá. Y lo que él decide presentar en ese momento es eso. Yo creo que tiene mucho que ver. Porque si solamente vemos el trabajo del profesor Ponciano, como se ha hecho a lo mejor pues a la fecha, que se centran mucho en la biografía de Ponciano y se deja a lo mejor de lado todo lo que hay de contexto del colegio en particular y también de la ciudad, porque él vivía en la ciudad, ¿no? La ciudad, pues siempre hemos sabido que pues esto de las inundaciones es una de las cosas que justamente preocupa mucho a la ciudad. El agua, las sequías, las inundaciones, si no llueve, pues malo. Sequía. Y si llueve, si llueve mucho, pues también hay inundación, ¿no? Y entonces también es parte de lo que a la ciudad le preocupaba mucho, y bueno, no solo a la ciudad, sino al estado. Entonces él diseña ese plano y es el que lleva allá a París. Yo creo que a lo mejor no hemos dimensionado tanto el trabajo del profesor, porque como les digo, no se presentaba cualquier persona allá. Y hemos pensado mucho en que, híjole, tenemos un montón de influencia de Europa en México, y sobre todo influencia francesa. Pero últimamente, justamente los historiadores de la ciencia están trabajando mucho sobre los aportes que realmente había en pues de ciencia local, ¿no? Porque si bien sí había influencia, tampoco podemos descartar que aquí se hacían muchas cosas. Y yo creo que esas cosas que se hacían son las que ahorita se están trabajando y se quiere potenciar, pues justamente para que se sepa realmente el lugar que ocupaba cada una de las instituciones, y que no solamente eran receptoras. Yo creo que en la actualidad es lo mismo. La Universidad de Guanajuato tiene mucha investigación, y yo no consideraría que es una universidad que es solo receptora de todo lo que dicen o de todo lo que se hace en otros lugares, sino todo lo contrario. Se hacen muchas cosas aquí. Y entonces sucedía lo mismo en el siglo XIX, y en particular el profesor Ponciano. Yo creo que todavía hace falta esa dimensión de entender por qué él va de Guanajuato, del Colegio del Estado, por qué él de México y por qué allá, en Europa. Entonces, todo eso nos podría hablar mucho, pues, del trabajo que él tiene, ¿no? Y de que fue tan importante, y que no lo podríamos pensar solo como un receptor, sino también como un creador, ¿no? Y alguien que está creando, descubriendo, inventando. Justo, bueno, me hizo pensar este fin de semana, y no recuerdo en qué libro, leí una frase que me gustó muchísimo, que decía, un libro es el espejo de muchos otros libros, algo así decía la frase. Me hizo pensar un poco en esto, ¿no? Realmente los avances en las investigaciones científicas, en la generación del conocimiento, y pienso también en lo que se hace en ciencia básica, pues es eso, es un conjunto, ¿no? De conocimiento que se va acumulando, y que entonces llega alguien que le puede dar un sentido diferente, con cierta creatividad, o porque de pronto cruza, ¿no?, diferentes elementos. Así nació la radio, por ejemplo. No es un invento de una sola persona, sino que viene, pues, por una serie de descubrimientos que no son de Marconi, precisamente, pero Marconi, bueno, pues tuvo esa, pero intervinieron muchísimos otros. Y en ese sentido, pues, efectivamente, este trabajo que expuso Ponciano Aguilar, pues sí, pudo haber abrevado de muchas cosas que llegaron, pero se aplica a Guanajuato para el aprovechamiento, se dice, del río Lerma, ¿no? Para dotar de agua aquí a la ciudad. Exactamente. Y de hecho, creo que tienes mucha razón en que este trabajo, bueno, él pudo haber ido a París, pero hay toda una comunidad científica que está siempre trabajando. No es una sola persona la que trabaja, son muchas personas las que están trabajando siempre, ¿no? Y en ese sentido creo que hace falta como todo ese trabajo de un contexto, de todas esas redes que se establecieron en el siglo XIX, que se siguen estableciendo ahora, pero estamos hablando del XIX, y sucedía también exactamente lo mismo. O sea, había redes de investigación que seguramente él tenía, el profesor Ponciano, que compartía con sus colegas aquí en el Colegio del Estado, pero seguramente en otros colegios de México, y seguramente en el extranjero también. Hace falta toda esa parte, poderla investigar. A veces las fuentes no nos dan para todo, pero sí, últimamente se está trabajando más que nada en este tipo de cuestiones que son de redes científicas. Se está apuntalando desde diferentes... pero yo el que conozco que es la UNAM la que está haciendo como un trabajo muy sostenido para fortalecer lo que es la historia de la ciencia en México. Y bueno, nosotros aquí desde este lugar, desde pues, todos los que trabajamos en la Universidad de Guanajuato y en particular, pues yo en un granito de arena también estoy contribuyendo a esta historia de la ciencia, ¿no? Y creo, pues lo que decía hace ratito, de todavía falta mucho por saber. Esta efeméride nos trae al profesor Ponciano, pero seguramente si investigamos un poco más sabríamos que muchos de sus estudiantes estuvieron ayudando, muchos de sus colegas también, la gente que estuvo dirigiendo en ese momento el Colegio del Estado también ha de haber participado, incluso el gobernador que en ese momento estaba, y el presidente de la República en aquel entonces, Porfirio Díaz, de cómo se organizó. Todo eso podría pues hacerse una investigación mucho más a fondo, ¿no? Pues sí, simplemente, bueno, aquí entre los datos mencionaba Alfredo Duyé, pero también estaba Vicente Fernández, un científico autodidacta. Puse una letra horrible y yo misma no me entiendo, pero por ejemplo él descubrió el mineral que lleva por nombre Guanajuatita, uh-huh. Instaló el primer observatorio meteorológico, también Severo Navia, él hizo una colección de minerales y el propio Ponciano Aguilar, que bueno, hizo bueno, el proyecto de Presa La Esperanza, del Cuajín, también uh-huh. descubrió un mineral que lleva por nombre Aguilarita, y bueno, pues obtuvo este premio internacional en la Feria Universal de Países en 1900 con este proyecto para el aprovechamiento de las aguas del río Lerma. Y como usted lo menciona, doctora, pues hay que reflexionar un poquito más sobre estas efemérides, buscar más allá. Entonces, cuando uno lee la efeméride, sí, pues asombra y bueno, obviamente hay que indagar, y yo le agradezco muchísimo que haya venido hoy aquí a platicarnos un poquitito de lo mucho que podemos saber, ¿no?, en torno a la participación del Colegio del Estado en la Gran Exposición Universal de París de 1900 y sobre todo este contexto, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, la del 89 fue la del centenario de la Revolución Francesa, pero ya la del 900 era así como que ahora sí, lo que sigue, ¿no? Exacto. Y sobre todo en términos de el objetivo de la gran exposición que tenía que uh-huh. ver con la innovación, con el avance, y como usted lo mencionaba al inicio, con lo más moderno en sí, ese momento. Así es. No, al contrario, agradezco mucho la entrevista y pues por aquí estamos. La doctora Graciela Velázquez, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, pero bueno, hoy en particular para hablarnos de este tema. Ella está adscrita al Departamento de Historia aquí en el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Gracias.